Estéreo Baja 1190. Una estación de Esquina 32 Radio. XEMBC 1190 AM. Esquina 32. Entretenimiento. Qué mejor que vivir en la misma época que Ana Torroja, pues esta vez nos presenta La Maleta, una melodía pop que sigue a Se ha acabado el show. Mencionando, es una canción nacida de un debate interior entre la artista y la persona, de esas dudas que a veces nos acompañan y que también nos inspiran. Quédate en Esquina 32. Búscanos en TikTok e Instagram. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Watch your mouth. I know you're dreaming, but you're not. Estéreo Baja 1190. Esto es Estéreo Baja 1190. Thank you.

Déjate llevar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. XEMBC 1190 AM 250 watts de potencia. Mexicali, Baja California, México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Ya Estéreo Baja 1190. Mexicali, Caléxico, Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. No place to hang out.

Right.

for your face. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. We'll be right back. 1190, con la música que quieres escuchar. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Somehow figure it out.

Estéreo Baja 1190. Una estación de Esquina 32 Radio. Thank you.